Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Pasamos entonces a los veloces tres minutos de noticias con Laura Brizuela. Conmoción por el rescate de Ingrid Betancourt. Los medios digitales de Colombia colapsaron al publicar el rescate de Ingrid y otros 14 secuestrados. Las versiones web del Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El País de Cali dejaron de funcionar, mientras que en las versiones de papel la noticia se adueñó de los espacios centrales de casi todas las tapas del mundo. La Nación festejó un fallo de la Corte. La Nación celebró en un editorial un fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo benefició por una causa de calumnias e injurias. La opinión de la empresa periodística se tituló "La Corte apoya la libertad de prensa". El diario señaló que la Corte se refirió en su fallo a las opiniones del periodismo y destacó: "Toda expresión que admita ser clasificada como una opinión por sí sola no da lugar a la responsabilidad civil o penal". Concluyó que, en momentos nada fáciles para el periodismo nacional, el máximo tribunal de la República ha dado un insólito e impulso al más pleno ejercicio de la libertad de prensa. Amigos de Chabán envían una carta a los medios. La actriz Katia Aleman publicó una carta dirigida a los medios en donde reclamó su derecho a la intimidad, ya que un fotógrafo la asedió la semana pasada cuando comía junto a unos amigos en una parrilla del barrio de Palermo, entre los que se encontraba Omar Chabán. La actriz dijo sentir violados sus derechos constitucionales. Las imágenes cuestionadas por Katia Aleman, expareja de Omar Chabán, fueron tomadas por C5N. La ONU denunció racismo en editoriales del diario El País. Bartolomé Clamero, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas por las Cuestiones Indígenas, denunció que el diario español El País manifiesta en sus columnas editoriales con racismo contra los indígenas de Bolivia. Esta es la segunda carta remitida a este medio español. La primera se la presentó el 2 de junio, cuando Clavero acusó al periódico madrileño El País de manipular la información referente a la situación que vive Bolivia. El Observatorio de la Discriminación se reunió con Pergolini. Mario Pergolini y las autoridades que integran el observatorio se reunieron en el Confer y mantuvieron una charla sobre las declaraciones del conductor en su programa radial ¿Cuál es?, a propósito de la participación del español Serafín Zurubi en el ciclo Bailando por un Sueño. Los dichos de Pergolini se remiten al 15 de abril y desde esa fecha el Confer recibió 7 reclamos por el contenido de las expresiones, mientras que en el INADI se formalizaron 5 denuncias. Como el observatorio no está facultado para emitir sanciones, la charla fue a título explicativo. Hugo Moyano quiere controlar la distribución de diarios. El enfrentamiento entre el líder sindical Hugo Moyano y el grupo Clarín tiene un nuevo escenario. Moyano desde hace meses estaría presionando para entrar en el negocio de la distribución de diarios y revistas nacionales. Según el diario Crítica, estaría buscando afiliar a su gremio a los camioneros que hoy reparten desde las imprentas a los kioscos, agrupados en distintas cooperativas. Aparentemente el proyecto es resistido por las empresas periodísticas. El Martín Fierro tuvo el rating más bajo de los últimos años. La fiesta de Martín Fierro sigue en caída, aún con los personajes más relevantes del espectáculo local, marcó uno de los ratings más bajos de su historia. En los últimos 3 años, la fiesta de los premios más importantes a la producción local de radio y televisión perdió 19 puntos, es decir, redujo su audiencia a la mitad. La Nata presentó Crítica de Santa Fe en Rosario. Jorge La Nata presentó su nuevo emprendimiento Crítica de Santa Fe, que acompañará la edición nacional de los domingos. En declaraciones a los medios santafesinos reproducidas por Agencia Fe, el creador de Página 12 contó que el año que viene esa edición saldrá todos los días. Laura Brizuela con 3 minutos de noticias en los medios.